Martes a esta hora es momento de hablar de cine. Está ya Cinefi Laura con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Acá, bien. Viendo mucho cine, así como con mucha cosa, con mucha producción, con mucha información. Trataremos de hacer un compilado. Bien, yo te iba a hacer el resumen de la segunda temporada de The 100, que sobre todo a Mal le interesa mucho. El capítulo 14, Malén, te volvés loca. No sabés, pero bueno. No vamos a tener tiempo de resumen hoy, porque si no... Tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista. Les quiero contar que tenemos, ahora vamos a hablar con Fernando Díaz, que es el director de Monumento, un documental que se estrenó el jueves en el Gaumont y que yo no tuve la suerte de ir al estreno, lamentablemente, porque además estaban los protagonistas y me súper interesaba, pero no pude por cuestiones laborales. Pero lo pude ver, por suerte también, y la verdad es que me pareció como maravilloso. Es un documental sobre las víctimas de la Shoah y que cruza un poco una cantidad de tiempos increíble, porque tiene que ver con el monumento que se construyó acá a principios de año, en marzo, se estableció en la Plaza de la Shoah, que es ahí cerca del Paseo de la Infanta. Ah, mira, no sabía. Hay mucha gente que no lo sabe, por eso no me sabía. Parece interesante tanto la película como la difusión del hecho en sí. Mm. Esto fue en marzo, hubo una ley que se aprobó hace 20 años exactamente, en 1996, que obligaba a realizar un monumento a las víctimas de la Shoah. Uh-huh. Y recién este año, en marzo, a pesar de que en el 2009 los arquitectos ganan la licitación para armarlo, uh-huh. Gustavo Nielsen es uno de los dos arquitectos, ganan esta licitación para armarlo y lo pueden hacer ahora en marzo. Y Fernando Díaz realiza este documental increíble, donde convoca a diferentes actores de todo este proyecto, tanto del monumento en sí como de sobrevivientes y de la Shoah, que ya están muy, muy, muy mayores, y gente de la colectividad que aparece en la película, y que la verdad que es súper emocionante en muchos aspectos. Fernando, ¿estás ahí? Hola, Fernando. Sí. Hola, buenas, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van? Todo muy bien, por suerte, gracias. Ahí te escucho, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, todo fantástico. Gracias. Bueno, qué bueno. Bueno, acá estaba haciendo como una especie de mini resumen de lo que tiene que ver con tu película y con todo el proyecto en general, de lo que me parece que hay mucho más para hablar. Pero bueno, quería que vos nos contaras así como la semilla de este proyecto que por fin ve la luz el jueves y que se está proyectando en el Malva todos los sábados a las 20. Sí, muchas gracias. Mirá, si empezamos por la semilla, en efecto yo conocía la obra de Gustavo Nielsen, el arquitecto, pero como escritor, porque él además es un escritor bastante prolífico, y justamente lo contacté para poder hacer la adaptación para una película de una de sus novelas. Nos fuimos haciendo amigos, nos juntábamos una vez por semana para charlar, y hasta que me dijo que se estaba reflotando el tema del monumento, y ahí me enteré que era esto el monumento. No fue una licitación, sino que fue un concurso internacional para que se presentaron muchos, muchos proyectos, y finalmente fue elegido el proyecto de Gustavo Nielsen y su socio para esto, Sebastián Marsiglia. Y como muy bien decías, fue en el 2009, pasaron un montón de años desde que salió la ley nacional que obligaba a hacer este monumento, pero finalmente en el 2009 se pudo llamar a este concurso internacional. Y como lo estabas planteando también de manera increíble, que es uno de los temas de fondo también de la película, es que bueno, la relación con la administración no siempre es tan fluida y bueno, demoró muchos años, ¿no? Incluso una vez que estuvo terminado el monumento, se tardó un año más en inaugurarse, porque justamente se iba a inaugurar el 26 de enero del 2015, pero bueno, justo el 18, creo, de enero apareció muerto el fiscal Nisman, y ahí ya hubo una tirantez entre el gobierno nacional y algunas entidades que representan a la colectividad, ¿no? Así que hasta eso tuvo de demora la inauguración del monumento. Claro. Me pareció fabuloso, ¿no?, poder seguir estos procesos, porque el tema de conocer lo que es un monumento, conocer a sus creadores y el por qué lo están haciendo, Me parecía muy interesante. El monumento, como por definición, es algo que está hecho para recordar. Claro. Es un documental que trabaja sobre la memoria. Y ya de por sí, trabajar sobre un monumento que en general nos pasan desapercibidos en el día a día, ¿no? Ya están puestos ahí desde antes que nosotros hayamos nacido o simultáneamente y después seguirán una vez que nos hayamos ido. Y muchas veces no sabemos, la mayoría de las veces no sabemos ni qué están recordando. Así que ya eso solo me parecía muy, muy interesante. Y después el hecho sensible que significa para todos nosotros que sean los homenajeados las víctimas del Holocausto me pareció fundamental. Es un tema que uno siempre lo lee o lo ve en documentales o películas ficcionadas y tener la posibilidad de poder acercarme yo a esas sobrevivientes del Holocausto que nos dan su testimonio con mucho humor también y con una mirada bueno, muy, como vos decías, son casi todos ya muy viejitos y han hecho una evaluación, se nota cuando hablan de lo que les pasó y, claro, y hacia dónde va la humanidad, y me pareció realmente una suerte poder encarar este proyecto y terminarlo, ¿no? Estoy bastante contento con el resultado, por suerte. Hola, ¿cómo va? Matías te habla, buen mediodía. ¿Qué tal, Matías? ¿Sabés cómo fue el proceso? Esto que contabas, nosotros erróneamente dijimos licitación, pero obviamente fue más un concurso. ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque es una obra realmente muy grande, yo no la conocía, por eso ahora me tomé el atrevimiento de meterme en internet y poder mirarla, es increíble, es muy grande. Está en un lugar también, tal vez que por ahí no visitamos mucho, pero sí pasa muchísima gente. Uh-huh. Si sabés cómo fue ese momento, ¿no? ¿Cuánta gente se presentó? ¿Quién fue que lo eligió? Mira, llamaba a concursos y como te decía fue en el 2009, fue un llamado organizado por Nación, en ese caso por Secretaría de Cultura de la Nación, hoy Ministerio. Claro. Y bueno, los proyectos fueron entregados al Museo del Holocausto, que los recibió y los expuso para un jurado internacional también integrado por algunas personalidades y que ahora, por ejemplo, entre los que estaba de jurado en esa época estaba Claudio Abruj, actual secretario de Derechos Humanos de la Nación, estaba Gastón Duprat, hoy en el Museo de Bellas Artes de la Nación, hubo representantes de la Embajada de Alemania, representantes de la Embajada de Israel, hubo personalidades que determinaron de manera muy transparente que fuera este el ganador. ¿Qué momento? Se presentaron 18 o 19 sí. proyectos internacionales para hacer el Monumento Nacional acá en Buenos Aires. ¿Eso está retratado en el documental? ¿O? Sí. No, nos parecía que justamente yo estuve por suerte, está todo guardado en el Museo del Holocausto, yo tuve acceso a la mayoría de los proyectos, ¿no? Que fueron... Okay. Que no fueron premiados, sino fue premiado este. No, hubo una evaluación que hice que al principio los quería poner, pero después quedaba como que en realidad ellos no habían sido elegidos, entonces quedaba como una comparación que me excedía. Yo hubo un jurado para eso, no iba yo a volver sobre ese tema porque ya está. Te preguntaba sí. que acá Lau me decía que sí está la parte donde se hace, ¿no? Obra en sí, claro. Del monumento. Pensé que te referías a eso vos con la pregunta, Matías. Sí, cuando se elige, ¿no? En ese momento de decisión, tanta gente diferente o similar queriendo... Yo te digo la verdad, mirá, cuando el otro día vino al estreno, tuve la suerte, vino el licenciado... Abruj, ¿no? Fue casi una sorpresa. Yo lo conozco de que empezamos a investigar el tema, porque él estaba ligado al Museo del Holocausto en esa época y a Derechos Humanos de la ciudad. Sí. Entonces siempre tuvo muy buena relación con nosotros en su momento cuando empezamos a investigar y después, bueno, no, por razones de guión, ya no lo, entre comillas, necesitamos más. Claro. Y vino al estreno del documental y fue extraordinario verlo, porque realmente hoy tienen... qué sé yo, un cargo ministerial y acompañar el proceso desde que fue jurado. Y justamente yo le digo, ¿qué visión que tuvieron ustedes para elegir este proyecto? Que Te digo la verdad, yo terminé de entender el monumento en su magnitud cuando se terminó, digamos, y cuando lo vi en la película. Porque es realmente muy grande, tiene 40 metros de largo por 4 de alto, con bloques realmente voluminosos, que cada bloque tiene una complejidad propia para hacerse. Sí. Y realmente qué visión, ¿no?, para de seleccionar ese monumento en una ciudad moderna, nuestra capital, de como argentinos, de ese monumento nacional que quede emplazado en pleno siglo XXI acá en nuestra ciudad. Así que realmente fue lo que vos estás comentando, es tal cual, un poco así. Yo también lo descubrí el monumento filmándolo, ¿no? Incluso claro, con las dificultades técnicas que es tratar de mostrar algo que tiene 40 metros de largo por 4 de alto. Increíble, pero... Fue muy interesante trabajar eso, y por eso también hay una especie de... Se devela el monumento en su totalidad al final de la película. Se mantiene, si se quiere, un cierto misterio sobre la totalidad de la obra hasta el final. Pero bueno, había un desafío técnico también de mi parte, ¿no?, para tratar de hacer justicia, ¿no?, a esa obra. Sí, pero permitime que piense, pensando en esto de por qué no mostraron los demás proyectos. Me parece que la película tiene va más allá de este monumento. Uh-huh. O sea, es... si bien se llama monumento y habla todo el tiempo de la construcción y de cómo surge, inclusive el debate que se genera entre los miembros de la colectividad cuando aparece esto de que se ganó el proyecto y que se va a hacer el monumento, esa charla que tiene, que discuten, que es como muy tierna, me parece que va más allá de la construcción del monumento. Es un monumento a más cosas, me parece. Yo estoy 100% de acuerdo con vos, y mirá cómo es el tema, que en un momento del proceso, nosotros ya habíamos hecho la piedra fundamental, que se hizo en el 2012, se había puesto, habíamos grabado, habíamos empezado las entrevistas, hecho un seguimiento con la ayuda de Generaciones de la Shoah, que nos abrió las puertas para los sobrevivientes y para los jóvenes que hacen el proyecto Aprendiz, después si quieren hablar un poco sobre esto. Sí. Hasta que, como te decía, las relaciones con la administración no fueron siempre fáciles. Uh-huh. Me llamaron los arquitectos diciendo que se paraba el proyecto, literalmente, porque había cierto enfrentamiento entre nación y ciudad. Uh-huh. Y no, parece que no avanzaba, no había manera, no salían los fondos. Y estaban muy, muy angustiados ellos y tristes, y yo inmediatamente pensé lo mismo que vos. Digo, bueno, el monumento no va a estar, pero va a estar todo lo demás. Claro. Van a volver a estar los sobrevivientes, van a dejar su testimonio, el trabajo de memoria será hecho, y el monumento que no fue, bueno, es una frustración y una deuda que pasará a futuro, pero como bien decís vos, el monumento es casi un pretexto para meternos en para seguir con la memoria adelante, este o no ese monumento, ¿no? Y podría haber sido otro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y sí iba a quedar la película, y sí iba a quedar el cine, digamos, y tu película como documento de ese monumento, aunque no se hubiera hecho, y eso hubiera sido tan bueno como esto que sucedió, que por suerte al final se logró construir y está buenísimo. Pero sí, quería que, si tenés ganas, de que nos contaras un poquito del proyecto Aprendiz, porque tiene algo la película con esto de los tiempos que yo contaba, que muchas veces las películas, les cuento también acá a los chicos, las películas que tienen que ver con la Shoah son como muy melancólicas y como muy tristes y como muy bajón, y esta película tiene una dosis de juventud muy importante y de humor muy importante, que no todas logran. Y de ternura en este cruce de... Hay un proyecto que se llama Proyecto Aprendiz, que él lo va a contar mejor que yo, pero tiene que ver con pasarle la posta a chicos jóvenes sobre la oralidad, la memoria oral de los viejitos, viejitos, viejitos que cuentan su historia. Entonces cada uno va a representar a una de estas personas mayores y va a tomar como... No su identidad, porque eso es imposible y no tendría sentido, pero su memoria, para llevarla hasta el día de su muerte, cuando sean viejitos ellos, y transmitirla en las escuelas y en diferentes eventos. Contanos un poco de qué se trata esto del Proyecto Aprendiz. Ahí está, lo contaste súper bien, en realidad. está impecable y muy claro. Para sumar un poquito a lo que decías vos, sí, en efecto, esto lo organiza Generaciones de la Shoah, de Argentina. Es un proyecto propio que tienen y que está funcionando muy bien. Y básicamente ellos lo llaman, al proyecto de Aprendiz lo llaman el testigo del testigo. Uh-huh. Y sobre todo, claro, subrayan la riqueza de poder que un joven pueda relacionarse con un con un viejito de sobreviviente de la Shoah y que le dé de primera mano su testimonio, o sea, le pasó a él. Claro. No lo está leyendo ni en un libro, ni lo está viendo en una película, le pasó a este señor o esta señora que tengo delante mío. Y eso es, tiene un valor enorme, sobre todo el valor de saber que cuando esa persona ya no esté, bueno, se acabó ese testigo. Y por eso el testigo del testigo, lo que bien decías, es que trata o intenta de alguna manera el joven hacer propio ese relato. Sí. Realmente se compromete a eso, a contarlo cuando este sobreviviente ya no esté, a contarlo como propio. Y decir que, bueno, yo estuve con la persona que le pasó esto. Y es un ejercicio de memoria fascinante, ¿no? Sé que tuvieron generaciones de la Shoah interés en otras entidades vinieron a consultarle a ver si se podía pasar, por supuesto, se puede pasar a otras situaciones, ¿no? De persecuciones o de terrorismo de Estado que hayan pasado en el mundo, porque cuando se muere esta gente, que yo siempre digo son monumentos en sí mismos, estos sobrevivientes, nos vamos a quedar sin ellos y sin su relato en primera persona, que siempre es tan conmovedor. Sí, y no solo los jóvenes le aportan, creo, dinamismo a la película, creo que los sobrevivientes son fabulosos en el sentido que tienen una mirada sobre la humanidad, como te decía, y tienen un humor, muchas veces contando las cosas atroces que le pasaron, tienen un humor hoy en día, solo un ejemplo, todos pudieron salir adelante, armar sus familias en nuestro país, sí. Son nuestros compatriotas sobrevivientes, las familias que estaban en el cine el otro día, muchos vinieron, muchos sobrevivientes vinieron, estaban re contentos con la película, y sus familias también, que son nuestros amigos, nuestros compatriotas, y que forman la base de nuestra población argentina. Sí. Por eso cuando empezó el tema, o me empecé a investigar, lo que muchos me decían, che, un monumento, pero esto pasó en Europa y hace tanto, y de pronto, a poco de empezar a trabajar con la película, te das cuenta que das vuelta a la cabeza y pasó ayer, y esta gente es esta que está acá, les pasó a ellos, y desgraciadamente, y esto es algo que trata de mantener la película, y lo dicen tanto los sobrevivientes como los arquitectos o generaciones de la Shoah, es un tema que desgraciadamente está vigente, no se llamará holocausto judío, sino algún otro genocidio, finalmente, porque este monumento se convierte en un recordatorio sobre todos los genocidios. Es un poco el mensaje también que tiene la película. Y es cuestión de este mundo que vivimos todos interconectados, es cuestión de pasar por cualquier escuela de la colectividad o cualquier sinagoga y ver que hay unas vallas que hay algún efectivo de policía, y eso, si tenés un poquito de conciencia, automáticamente lo asociás en que hay una gran cantidad de población de nuestro planeta Tierra que vive en estado de guerra constante, y por ahí nosotros tenemos unas distracciones, si se quiere, que nos hacen vivir un poco mejor, pero estos monumentos o estas cuestiones a veces nos traen un poco a pensar. ¿Sabés que me llama la atención que hayan elegido arquitecto, ¿no? Que sean un arquitecto el que haya diseñado? Hay muchos monumentos hechos por arquitectos, yo desde la ignorancia te pregunto. Sí, mira, nosotros contamos con, para nosotros era muy importante ir a Alemania, porque, bueno, Berlín es una ciudad que, en una película que habla de memoria y sobre todo de este tema, teníamos que ir a Berlín, era muy importante para nosotros, porque es una ciudad que tiene la memoria por todos lados, ¿no? En cada esquina, incluso en la parada del colectivo, te dicen quién era tal oficial SS, está en una memoria permanente sobre su pasado, incluso sobre su pasado un poco más reciente, que fue cuando estaba dividido Berlín. Es algo, todos los ciudadanos no pueden dejar de, cuando vas a trabajar o salís de tu casa, transitar esa memoria, ¿no? Que está tan presente en la ciudad. Y eso fue una voluntad política importante de mantenerlo hasta el día de hoy y todos los días, ¿no? Y en Berlín, justamente, hay una manzana enorme que está el monumento, se llama Monumento a los Judíos Asesinados de Europa, que justamente es de un arquitecto también, el arquitecto Peter Einzelmann, que estuvo informado de nuestra película, estaba muy entusiasmado, es un señor muy, muy mayor ya, y lo queríamos tener en comunicación, ¿viste?, cuando estuviéramos nosotros en Berlín, y no se pudo hacer, pero bueno, estaba muy entusiasmado también con nuestra película y con el Monumento Nacional que se iba a hacer en Buenos Aires. Uh-huh. Y él fue, bueno, justamente también otro arquitecto. Y ese monumento es majestuoso. Es y es un poco sí. el referente de... El referente no, pero porque son muy variados los monumentos que hay por el mundo. Uh-huh. El monumento del Holocausto hay muchísimos, ¿no? Y en muchas ciudades. Pero bueno, este fue sin duda inspirador también para nuestros arquitectos, ¿no? El que te estoy hablando de Berlín. Me imagino con respecto a la pregunta que hacía Matías, que tiene que ver con las dimensiones también. No lo puede hacer un escultor cuando es una cosa que son, no sé, 16 metros por... Yo tuve la suerte de conocer el de Berlín, y la verdad que es increíble, es como un laberinto. Vos te vas metiendo y te tapan los bloques de cemento y te perdés en una especie de... Es ese, ¿no? ¿Te referís a ese? Sí, es impresionante. Es una manzana entera en con pleno bloques. Centro, sí, increíble. Bueno, Fernando, la verdad es que nos queda como muy corto el tiempo. Nos quedaríamos hablando con vos y preguntándote más cosas. Yo quise traer un pedacito de la música de la película y encontré un tema de Narcotango. Narcotango es uno de los... Sí, es esencial. La música en la película es extraordinaria. Es... Realmente, Narcotango me caía... No podría hoy ver la película sin la música de Narcotango. Y también hay una versión de Julie Goldfarb, de una canción que es rescatada de uno de los guetos. En Yiddish, que es fabulosa también. Sí, es maravillosa. Esa escena es increíble. Pero bueno, te quiero agradecer, te queremos acá agradecer por haber estado en comunicación. Que tengas mucho éxito y que la vea mucha gente y que esté muchas semanas. Esa es la intención de contactarte hoy y no la semana que viene o la otra, para que esto se siga girando y la vea mucha gente grande, mucha gente joven, de todas las religiones. Y edades. ¿En dónde está entonces? Ahí en el Malva. Está en el Malva y tenemos... Está en el Malva todos los sábados a las 20, todos los de agosto. Después, bueno, veremos si seguimos en septiembre. Ojalá. Yo este sábado que viene la voy a estar presentando nuevamente en el Malva. Y está buenísimo también porque nos dan un momento después para hacer debate. Así que estuvo muy interesante este sábado que pasó también. Pudimos charlar... Digo, pudimos porque vino Nielsen también, el arquitecto, y charlamos. Y algunas cosas técnicas que él... que pudo contestar que yo ¿no? Por ejemplo, cuál era el tipo de concreto que utilizaron. Claro. Bueno, esas cosas que este sábado no sé si va a estar. Yo voy a estar seguro este sábado en el Malva y sigue, por supuesto, en el Gomón. Hoy la estoy presentando en el espacio Inca de la ciudad de La Plata. Y vamos a andar por todo el país presentando la película y acompañándola, ¿no? Porque, como bien decían, para nosotros lo importante es que se vea y se difunda esta película. Buenísimo, muchísimas gracias y seremos acá partícipes de la difusión lo más que podamos. Muchísimas Te mando gracias. Un gracias. Abrazo muy grande y bueno, muchísimas gracias. Gracias, un beso. nos has introducido en todo lo que es la temática de monumento. Ahora nos resta invitar a quien se ha escuchado toda recién la nota que estuvimos hablando con Fernando, bien digo. Sí. Sí, Fernando Díaz. Fernando sí. Díaz, director de la película, que nos ha extendido un par de entradas para que desde aquí, desde Sándwich, quien le ha interesado esta temática pueda ir este próximo sábado. Este sábado a las 20 tenemos dos entradas para sortear, así que escriban, llamen, comuníquense acá con Sándwich y estaremos acumulando voluntarios para ir a ver este maravilloso documental. 4864-0489, 4866-1095. Una de las formas que pueden anotarse para el sorteo que estamos haciendo ahora a final de programa. Y si no, en Sándwich Tribal, en redes sociales, Facebook, Twitter y, por qué no, un mail, el cual yo me hago cargo de revisar a ver si mandan. Bien. Muchas gracias, Cinefi. No hay por qué. Nos vemos. Nos vemos.